no me es suficiente que ante toda la gente me presentes como amigo, que solamente a solas seas cariñosa conmigo. Yo creo conveniente definir la situación porque mi corazón lo entiende. Lo que realmente sientes lo tienes muy confundido, y cada que te acercas se aceleran sus latidos. De todos sus sentidos has tomado ya el control. Yo quisiera que lo nuestro se volviera algo oficial, pa' tomarte de la mano y por el mundo caminar. Regalarte una poesía, te regalo hasta mi vida y una foto de tu rostro adorné mi celular. Yo quisiera que lo nuestro se volviera algo oficial, después de hacerte cosquillas por fin poderte besar. Que me leves hasta el cielo, no sabes cuánto lo haré. Mía y de nadie más. La verdad que tengo ganas, pero muchas, muchas ganas de que seas la oficial. Original. Que seas la oficial.